Muy buenos días, agente de Ricardo Camacho, aquí de la ciudad de Guadalajara. Hoy es jueves 28 de abril de 2016. Wow, bienvenidos a esta llamada. Estamos sumamente emocionados de estar conectados otra vez, como día a día, de lunes a viernes, poder estar conectándonos de esta llamada de liderazgo para poder estar realmente todos conectados, pero más allá, poder estar todos juntos soñados. En este momento quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están con nosotros conectados, que en este momento a lo mejor están manejando, a lo mejor tomando un cafecito, a lo mejor están en su oficina virtual, a lo mejor están en su trabajo, a lo mejor están manejando o guardando sus hijos. De cualquier manera, bienvenidos, y también tengo que dar la bienvenida a las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar por la grabación en lo que es misicre.com, lo que es Diagonal Capacitación. Estamos realmente sumamente emocionados de poder tener esa plataforma que cada uno de ustedes puede utilizar para poder usarlo como una plataforma como que si fuera de ustedes. Y me encanta que, aparte de que tú lo puedes utilizar, también todas las personas que tú llegues a invitar pueden tener esa misma habilidad de poder tener un sitio de primera clase, un sitio extraordinario a su punta de los dedos, a unos cuantos clics, a unos cuantos teclados de misicre.com. Y, gente, estamos también emocionadísimos, y faltan nomás 10 días para este gran evento que estamos todos, híjole, con una euforia. Estamos emocionados. Sé que Chihuahua se está preparando fuertísimo, y este 7 de mayo en Chihuahua, en el Hotel Casa Grande, Hotel en Chihuahua, vamos a estar teniendo un súper sábado realmente impactante, con un liderazgo, con un grupo sumamente importante, interesante, y estamos emocionadísimos de lo que va a pasar en ese evento. Les recuerdo, en ese evento personas van a nacer. En este momento sé que hay personas que ya tienen a invitados, que ya tienen a 5 o 6 invitados, y estamos a un momento excelente para seguir invitando para este 7 de mayo, poder tener la mayor posible gente. Y qué mejor que todas las personas que están en Chihuahua, alrededor de Chihuahua, que a veces hacen llamadas en tres con Ana Camacho, con otros líderes, que puedan tener, que las personas que ellos quieren invitar pueden escuchar directamente y verla físicamente a nuestra gran líder, a Ana Camacho, y a también nuestra gran líder plata, gente, Esther Sánchez. Y estoy emocionadísimo, y quiero que alguien tome un video de lo que va a ser el plan de negocio de Betty Jaramillo. Sé que, como decimos nosotros, se la va a rifar y va a ser algo de primera clase. Gente, también les recuerdo que el 11 de junio aquí en Guadalajara tendremos el próximo Super Sábado aquí en Guadalajara, y estamos sumamente emocionados. Va a ser en el Hotel Arboreras, en lo que es un bosque dentro de la ciudad. Está a 1 cuadra y media de la Minerva, un lugar realmente increíble. El 11 de junio aquí en Guadalajara, empieza a invitar, empieza desde ahorita a tener ese compromiso para que personas puedan estar conectadas. Y, agentes, también te recuerdo que estamos corriendo fuertísimo, fuertísimo para lo que es Misión Bahamas. Y, agentes, ustedes que no sepan, la mejor momento, el mejor tiempo del año para ir a viajar, para ir a estar en estas islas, en las Islas Caribes, en lo que es Cancún, lo que es Acapulco, es en los meses de noviembre y diciembre. Y en noviembre nos vamos a ir todo el equipo de Sique, vamos a estar en un crucero en Bahamas. Estamos sumamente emocionados y también corriendo fuertísimo para este gran evento, que ya está solamente 155 días para lo que es la convención internacional en Las Vegas, en uno de los lugares más visitados a nivel mundial. El 29 de septiembre al 2 de octubre va a ser algo impactante. Y, agentes, quiero recordarles, hoy también tendremos a todos los liderazgos. Vamos a tener a Ricardo Camacho, a Ana Camacho, a Betty Jaramillo, en lo que es Agentes en Acción, por lo que es Click to Meeting, lo que es la misma plataforma de los domingos del Vision Cast. Vamos a tener un plan de negocio, va a tener un plan de negocio, y qué mejor de poder tener a todo liderazgo estando en una llamada, que pueda presentarle a todas las personas que tú quieras invitar. Lo único que tú tienes que hacer es hacer el sistema de nosotros, la parte número uno, invitarlos a este evento, y deja que los profesionales o personas, los líderes, que hagan el paso número dos, tres y cuatro. Y, agentes, estamos sumamente emocionados, pueden y tienen el resto del día para poder invitar, y estaremos empezando a las 9 horas de Guadalajara, 8 horas de Chihuahua, 7 horas de Arizona. Y estamos sumamente emocionados con todos esos anuncios, con todo lo que está pasando y con toda esta euforia. Y, agentes, te vemos hoy en la noche a partir de lo que es el plan de negocio, con personas, con invitados nuevos. Y, agentes, qué emoción, hoy es jueves, estoy muy emocionado de poder, y tengo una pluma, tengo un papel aquí enfrente de mí, porque yo sé que en estas llamadas, cada llamada, hay algo que puedo aprender y en este momento yo estoy listo y quiero pasarle la voz a nadie menos que a alguien que realmente admiro mucho, pero más allá me encanta la pasión que le pone el trabajo, me encanta la pasión que le pone a su día a día y es nadie menos que nuestro Royal Agent Ricardo Camacho. Nos vamos hasta la bella ciudad de Tucson, Arizona. ¿Te encuentras con nosotros? Excelente, ¿cómo me escuchan? Wow, muy buenos días, te escuchas clarito, adelante, la línea es tuya. Excelente, pues bueno, muy buenos días, en verdad con este entusiasmo y esta emoción de cada día poder compartir, de cada día poder llevar este mensaje a muchas personas que día a día, verdad, vienen con la idea, verdad, de que si esto va a ser posible, si van a poder hacer su sueño realidad, si a lo mejor ya has probado y estás probando de nuevo, pues será esto realmente lo que me puede dar la libertad. Y bueno, es sumamente, yo estoy sumamente emocionado en este momento del mercadeo en red, ¿verdad?, que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro alcance todas las herramientas, tenemos a nuestro alcance la información, tenemos a nuestro alcance todo para hacerlo realidad. Así es que, pues muy contento, su servidor Ricardo Camacho desde Tucson, Arizona. Como ustedes saben, ¿verdad?, día a día tenemos esta llamada. Aquí es muy importante es que tú te hagas un promotor. Un promotor, ¿verdad?, que estés constantemente promoviendo esta llamada, promoviendo los webinars, los seminarios, cualquier evento. ¿Por qué? Porque esa es la manera como tú vas a ir creciendo, es como tú vas a ir aumentando tu creencia, ¿verdad? Dos palabras, ¿verdad?, las más importantes en el mercado en red desde que yo entré a esta industria, y es algo que a mí, pues, trato de compartir siempre, ¿verdad?, es patrocinar y enseñar, ¿verdad? Así es que esa es nuestra misión en Mercado en Red. Patrocinar, ¿verdad?, es compartir esta información, es patrocinar, invitar a personas, ¿verdad?, que vengan y vean nuestro proyecto y enseñarles. El enseñarles, ¿verdad?, pues tenemos un sistema de herramientas y, por supuesto, ¿verdad?, la menos importante, ¿verdad?, sería vender. Vender, ¿verdad? A mí me encanta más que nosotros digamos ganas por ventas. A mí me encanta más cuando decimos compartir. O sea, ese es el vocabulario que me gusta usar, ¿verdad? Nosotros no reclutamos a personas, nosotros patrocinamos a personas, ¿verdad? Un reclutador es una persona que recluta a una persona para que venda para él. Nosotros patrocinamos a personas para ponernos a trabajar por ellos, que es diferente, les enseñamos. Y pues esta palabra, ¿verdad?, que nosotros debemos de eliminar de nuestro vocabulario es vender. Nosotros compartimos, ¿verdad?, compartimos, ¿verdad?, esta oportunidad, compartimos la maravilla que es nuestra compañía, compartimos pues nuestros sueños, compartimos todo eso que compartimos. Así es que pues esta mañana, como ustedes saben, ¿verdad?, cada jueves su servidor, me encanta, ¿verdad?, que podamos tener un equipo y que estemos duplicando, ¿verdad? Escucho día a día grandes líderes que están iniciando y realmente pues eso me emociona, me entusiasma. ¿Por qué? Porque sé que tenemos un capital, un valor, ¿verdad?, inmenso, ¿verdad?, en nuestra organización y que cada día se va uniendo más y más. Así es que estoy muy, muy contento de poder compartir pues lo poquito, ¿verdad?, o lo mucho que a mí también se me ha dado. Una manera que a mí una vez me dijo mi mentor, cuando yo le dije, wow, yo no tengo con qué pagarte todo lo que tú me has enseñado, y este mentor me dijo, mira, Ricardo, la manera que tú vas a poder pagar, ¿verdad?, en esta industria es que tú puedas compartir con personas, ¿verdad?, que están en busca de sus sueños. Así es que para nosotros es un honor, es un placer compartir, poder llevar esta información. Hay cuatro cosas, ¿verdad?, que yo quisiera hablar esta mañana acerca de qué se requiere para tener éxito. Por supuesto que toda la gente, todas las personas, pues queremos tener éxito, queremos lograr algo, queremos hacer nuestro sueño realidad. Y pues esto requiere ciertas acciones, y esto es algo que es muy importante en el mercado en red, ¿verdad? Pues no nada más es por el hecho que te inicies, no es nada más por el hecho, sino que tiene que haber ciertos cambios, tienes que pues hacer ciertas cosas. Y una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que son estos cuatro puntos que es definitivamente el ADN del mercadeo en red. Y quiero que pues puedas tú pues anotarlos, estudiarlos, y tienen mucha profundidad cuando tú ves esos cuatro pasos que yo voy a hablar. Voy a hablar primeramente del primer paso, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad? Que cuando tú decides, cuando tú vienes así, con la idea, ¿verdad? De hacer tu sueño realidad, el primer paso, ¿verdad? Es el compromiso, ¿verdad? Nada, nada se hace si no hay un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Por supuesto que tenemos un sistema sumamente sencillo. Es un negocio que se puede hacer desde tu casa, se puede hacer desde un Starbucks, se puede hacer desde una oficina, se puede hacer desde cualquier cosa. Hay todas las herramientas, ¿verdad?, para hacerlo. Pero una cosa es bien importante. Tú tienes que aprender primeramente a comprometerte. Desafortunadamente, muchas veces, nosotros cuando hemos estado en el mercado laboral, ¿verdad?, como empleados, pues no requiere tanto compromiso. Tú no tienes que, pues, estar, pues el compromiso tuyo, pues, no es de hacer un plan de trabajo. El compromiso tuyo no son las ventas de la compañía. El compromiso tuyo no es, pues es tener cómo puedas ampliar más tu negocio, cómo puedas tener más personas que puedan integrarse en tu compañía. Así es que el compromiso, pues, es del dueño, es de las personas, ¿verdad?, que son los que están haciendo esto. Entonces, cuando nosotros venimos normalmente a esta industria, pues no, la mayoría de nosotros no venimos con esa mentalidad. Y eso es lo que se requiere, ¿verdad? Por eso nosotros decimos que el sistema es tan sencillo que tú lo puedes aprender en menos de 10 minutos, pero te va a llevar de 1 a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a que tú adquieras realmente el compromiso, que tú realmente puedas entender, ¿verdad?, en qué es lo que tú estás. Y una de las cosas más importantes es que tú tomes el compromiso. Yo no sé, ¿verdad? El compromiso no se toma cuando tú firmas la primera vez. El compromiso se toma en el momento que tú decides, ¿verdad?, que lo vas a hacer. Y para hacer el compromiso, pues se requiere que tú tengas que hacer cosas diferentes. Ya no puedes seguir haciéndolo tú lo mismo, ¿verdad? A mí me encanta una analogía que una vez escuché, ¿verdad? Que unos huevos con jamón, pues ustedes saben, pues la gallina, pues nada más pone el huevo, ella nada más participa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a este negocio, muchas personas se firman, no importa el paquete, no importa nada de eso, sino que si vienen con la idea de no de comprometer, sino además de participar. Eso es lo que hace en esta analogía de unos huevos con jamón, la gallina, pues nada más, pues pone el huevo y ella se va, ¿verdad? Pero el cerdo, ¿verdad? El marrano, el puerquito, como le quieran llamar, pues él sí se compromete, porque él tiene que dar su vida, ¿verdad?, para hacer el jamón. Así es que aquí esto es lo que se requiere. Nosotros necesitamos comprometernos, ¿verdad?, en nuestros sueños. El compromiso, en realidad, no es con la compañía, el compromiso no es con la línea de auspicio, no es con las personas que te están liderando, el compromiso es con tu persona, porque en este negocio algo que a mí me encanta es que nadie, nadie, nadie puede obligar. No tenemos jefes, no tenemos decir, ¿sabes qué? Tienes que hablar en la mañana, ¿sabes qué? Tienes que estar todos los días en la llamada, tienes que ir al seminario. No, no podemos hacer eso. No, ¿por qué? Porque esto es voluntario. Pero el compromiso tiene que ser de cada persona de poder decir, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer a que todos los días voy a estar en la llamada, me voy a comprometer que todos los días voy a participar en la llamada, me voy a comprometer de todos los días estar edificando a mi compañía, a mis compañeros, estar participando, ¿verdad?, en el logro de cada persona, estar participando pues en la participación de los líderes, ¿verdad? Hemos tenido unas llamadas, no sé, impresionantes, así es que, pues simplemente, si tú tienes el compromiso, pues tienes que ser agradecido, tienes que estar constantemente. Si tú no, a veces no alcanza, por ejemplo, a veces, pues hay personas que a veces quieren hablar, pero a veces Richie, pues por X motivo piensa que ya no quieren hablar nadie, la gente se queda, pero hazlo en el WhatsApp. Busca la manera como comprométete, porque mentalmente pasa algo muy interesante. Tú empiezas a sentir, ¿verdad?, que estás comprometido con algo. Y cada día, cada día, cada día, tu compromiso va a ser mayor. ¿Y qué crees? Al hacer tu compromiso mayor, ¿verdad? De estar hablando con personas todos los días, de estar, pues conectándote a las llamadas, hablando con personas, dando seguimientos, ese compromiso, ¿verdad? Va a ir haciendo que muchas cosas empiecen a cambiar, ¿verdad? Otra de las cosas, el segundo punto, ¿verdad? Que se requiere, ¿verdad? Solamente si quieres tener éxito. Por supuesto que si tú nada más quieres participar, pues está bien, ¿verdad? Puedes participar de vez en cuando, puedes X, ¿verdad? Pero si realmente quieres tener el éxito, ¿verdad? Como lo ha mencionado muchísimo Dios y la gente que es exitosa en esta industria, tienes que hacer estos pasos. El segundo paso, ¿verdad? Que yo te digo que lo pongas en no sé, en tu escritorio, en tu computadora, ¿verdad? Además del compromiso, el segundo paso es la actitud. La actitud, ¿verdad? Eso es algo que es sumamente importante en este negocio. Tener una buena actitud, ¿verdad? Así es que, qué mejor manera, ¿verdad? Empezar con esta actitud en la mañana, ¿verdad? Yo me encanta que esta mañana, pues Osvaldo de Delicias, ¿verdad? Pues pues empezar con una buena actitud, empezar con pensamientos diferentes a cuando uno no está en este negocio. Yo recuerdo cuando yo no estaba en esta industria, aunque tenía mi propio negocio, yo me levantaba con las noticias. ¿Verdad? Me estaba bañando, tenía el radio, tenía algo donde empezaba, quería yo saber, porque eso es lo que a mí me habían enseñado, es lo que todo mundo hace, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el tiempo? ¿Verdad? Entonces, y a veces esas noticias determinan cómo va a estar tu día, ¿verdad? Por ejemplo, yo en lo personal, jamás, jamás veo las noticias, o sea, jamás veo el clima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que se condiciona, ¿verdad? Que va a estar caliente y ya desde la mañana llega, empieza con la mentalidad, ay, qué calorón, y lo empiezas a mencionar todo el día, indirectamente, pues empiezas a tener una mala actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estás manifestando de algo negativo, ¿verdad? Cuando al contrario, pues si no ves noticias y eso, pues disfrutas cada día, ¿verdad? O sea, si hace calor, wow, suave, qué clima tan hermoso tenemos, ¿verdad? Si hace frío, wow, qué clima tan increíble, me encanta este clima. Si tenemos nieve, si estamos en la playa, no sé, disfrutar cada momento y eso depende de tu actitud. La actitud va a reflejar muchos aspectos, ¿verdad? Que tu negocio, además de usar el sistema, pues tu negocio puedas ayudar mejor, eficazmente, mejor a tu equipo. ¿Por qué? Porque puedes hacer una llamada en tres, puedes hacer llamadas, puedes estar aprender a cómo hacer una invitación de 45 segundos, a cómo dar un seguimiento, a cómo hablar con tus socios. Y todo eso es una buena actitud. Tú no puedes, ¿verdad? Con una mala actitud. Yo le digo a una persona, si un día tienes una actitud, no hables con gente, no hagas tu negocio, mejor dedícate a hacer otra cosa, vete al parque, vete a caminar, lee un libro, ¿verdad? Pero este negocio se requiere que tengas una buena actitud, una buena actitud. Este es un negocio donde tú tienes que aprender a transmitir que aunque tú te sientas mal, tienes que aprender a tener una buena actitud. Tú para tus socios no te puedes enfermar. Tú para tus socios, ellos no te pueden ver negativo. Tú para tus socios no te pueden escuchar palabras negativas, sino al contrario, ¿verdad? Tienes que tener una buena actitud. Y por supuesto, ¿verdad? Algo que es fenomenal en el mercado en red, ¿verdad? Que cuando tú te pasa algo o estás tienes a personas, ¿verdad? Que están arriba de ti, que tú puedes compartir pues cualquier pues cosa que te esté lastimando, que no te llegó el pedido a tiempo, que el producto, compártelo con la persona hacia arriba porque él te va a entender. ¿Por qué? Porque él ya tiene más tiempo que tú. Pero la actitud hacia tu equipo debe de ser siempre la mejor. Tiene que ser una excelente actitud. Es como cuando tú vas a un restaurante. Si tú vas a un restaurante y ves a un mesero con una buena actitud, pues hasta te sientes bien. ¿Por qué? Porque tiene una sonrisa, te atiende muy bien. Entonces, a ti te encanta tratar con gente con actitud. Y eso hace la diferencia, ¿verdad? Con respecto a otros restaurantes, ¿verdad? A otros lugares donde tú vayas. Es por eso que es muy importante que a veces tú vas a restaurantes o a lugares donde inclusive es mucho más caro, pero te encanta la actitud, ¿verdad? Te encanta cómo te atienden y eso es sumamente importante, ¿no? Hoy por hoy las empresas, ¿verdad? Inclusive las franquicias, ¿verdad? Una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es buscar, ¿verdad? Que los empleados tengan una buena actitud. están premiando constantemente al empleado del mes. Pero el empleado del mes es porque principalmente tiene una buena actitud hacia los clientes, una buena actitud hacia el trabajo. Así es que este es nuestro negocio. Esa es la manera más eficaz, ¿verdad? Que tú puedas hacer el negocio para llevar este segundo paso. Así es que ya tenemos el compromiso, tenemos la actitud, una buena actitud. Y bueno, qué hermosura que podemos tener esta llamada todos los días en la mañana, donde en automático, ¿verdad? Te estás conectando. Y déjame decirte, ¿verdad? Que cada día, en vez de que tú escuches las noticias o que empieces el día correctamente, para personas, ¿verdad? Que a veces no tienen oportunidad con esta llamada, tenemos muchos audios, tenemos llamadas que tú puedes aprender. Hoy día, pues, puedes hacer esta buena actitud escuchando audios, leyendo, haz de tu carro, ¿verdad? Una universidad para tener una buena actitud. Cada vez que te subas a tu carro, ten herramientas, ten CDs, ten información, ¿verdad? Que te esté estimulando. Recuerda que lo que tú agregas a tu mente es la manera como te va a ir el día, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo disfruto mucho el no escuchar las noticias, inclusive ni siquiera el tiempo. Realmente hay gente que está, ¿y cómo va a estar? ¿Y va a llover? Y yo nomás los escucho y digo, pues bueno, cada día que venga como Dios nos lo quiera dar, ¿no? Disfrútalo al máximo. Si hace calor, pues qué rico, ¿no? O sea, qué rico poder disfrutar el calor. Afortunadamente, pues hay aire acondicionado, el carro tiene aire acondicionado. O sea, a mí la gente me dice, oye Ricardo, ¿y por qué tú no sufres mucho con el calor en Tucson? Realmente no, ¿por qué? Porque tenemos hoy día las comodidades, ¿verdad? De poder estar trabajando desde mi casa, trabajando en aire acondicionado, vas a cualquier lugar. Así es que tu actitud es un bien importante que tú la estés cuidando, ¿verdad? Vamos a pasar al tercer paso, que es también sumamente importante. Todos esos pasos son importantes que tú estés constantemente practicando. Ese tercer paso son las habilidades, ¿verdad? Este negocio, ¿verdad? Te requiere que tú vayas aprendiendo habilidades. Por supuesto, ¿verdad? Que al principio tú nada más haces una invitación de 45 segundos. Por supuesto que cada vez que lo vas practicando más y más y más, ¿qué crees? Vas a hacerte más habilidoso, inclusive en hacer una invitación de 45 segundos. Te vas a hacer más habilidoso en contactar a personas. ¿Verdad? Hay muchas maneras que tú puedes hacerlo, ¿verdad? Hace unos 2, 3, 4 días me quise sentar con uno de mis socios simplemente para platicar y estábamos en un mall. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a caminar. Vamos a caminar y vamos a ver cómo podemos hacer en una hora y media, cómo podemos hacer 15 contactos. Y empezamos a caminar y pues vimos, por ejemplo, ahí un lugar donde vendían teléfonos y nos acercamos y vino una persona muy amable y nos empezó a decir que qué teléfono teníamos y empezamos a platicar, ¿verdad? Digo, no, pues yo tengo este servicio, pero ¿qué beneficios tienen ustedes? Y bueno, lo vi tan emocionado, con una actitud increíble que llegó un momento y que le dije, wow, le digo, ¿sabes qué? Parece, digo, me dice más que tú eres o eres el dueño o eres el gerente de esta empresa, Dijo, y se empieza a reír, digo, no, nada, digo, yo nada más soy empleado, digo, wow, digo, ¿sabes qué? Con esa actitud que tú tienes en lo que nosotros hacemos, una persona puede ser muy, muy exitosa. Y guardo silencio y me dice, bueno, ¿y de qué se trata? Y le digo, bueno, tú has oído hablar acerca del mercadeo en red. Y me dice, no. Le digo, ¿qué te parece si te mando algo de información? Y en menos de 2, 3 minutos estábamos agarrando un prospecto. Entonces empezamos siguiendo a caminar, después llegamos a otro lugar y eso depende mucho de las habilidades de hablar con personas y de hacerlo practicando. Si tú no eres una persona que sea muy, muy sociable, salte a la calle, saluda a las personas, ¿verdad? Practica hablar con gente. Nuestro negocio es un negocio de personas. Ve a la tienda, ve en la calle, encuentra una persona, sonríe, le dile buenos días. Y aunque ellos no te contesten, simplemente empieza, ¿verdad? Le decía a este amigo, ¿verdad? Fuimos a un lugar nos fuimos al área de verduras y estábamos ahí como haciéndonos ahí como que estábamos comprando y se arrimó una señora, estábamos cerca donde estábamos, había aguacates y le dijimos, señora, oye, disculpe señora, ¿cómo se escoge un buen aguacate? No, pues vino la señora con una actitud increíble y nos dio una explicación, una cátedra de cómo se escogían bien los aguacates, ¿no? Nosotros pues estábamos escuchando la emoción, ¿verdad? Y le digo, señora, digo, ¿sabe qué? Me ha dado toda una cátedra y esto nunca se me va a olvidar. ¿Sabe qué? En pago a eso, me gustaría regalarle mi teléfono y decirle que ahorita mi empresa estamos buscando dos o tres personas que quisieran ganar un dinero extra. Me imagino que usted conoce personas, ¿conocerá usted a alguien que quiera ganar un dinero extra? Y la persona me dice, claro, a mí me interesaría. Le digo, ok. Le digo, ¿por qué no? Ya le di mi teléfono, ¿por qué no me das un nombre y su teléfono y le mando algo de información? ¿Qué le parece? Excelente, ¿cómo no? Entonces, es simplemente, ¿verdad?, que tú tengas una buena actitud, que tú tengas una buena actitud. Ahora, esa buena actitud también la puedes reflejar en muchos aspectos, desde cómo hablas en el teléfono. Acostúmbrense, ¿verdad?, que cuando hagas una llamada, cuando tengas un lugar en tu casa, deja un lugar exclusivo para hacer llamadas. No, no hagas llamadas cuando estás cocinando, y bueno, algunas veces lo vas a poder hacer, o cuando estás lavando ropa en tu casa, o no sé, ¿verdad? Ten un horario, un lugar en tu casa donde tú, pues tengas tu rincón, donde tú ahí digas, esta es mi área de trabajo, ¿no? Y tú puedas saber el tiempo que le vas a estar dedicando. Ten de preferencia un espejo para cada vez que estés hablando, estés viendo el espejo para que estés viendo las expresiones. Tú transmites tu actitud de cómo tú estás, ¿verdad? Ahora, ¿quieren que les dé un consejo? Cuando ustedes hagan una llamada en tres, siempre hazlo parado, ¿verdad? No, no, no, no estés sentado, párate y empieza a caminar. Cuando tú estás parado, pues desarrollas mucho más energía. Aprende a reír en el teléfono, aprende a reír en el teléfono. Tú no sabes lo que esto puede hacer. Así es que esta buena actitud hace que tu negocio, hace que tus socios, todo eso. Así es que esas son las habilidades de cómo hacer, aprender a cómo hacer una llamada en tres, las habilidades de cómo hacer un presentador. Tú como presentador, pues puede ser en vivo, puede ser un 5 wow, inclusive puede ser un presentador por teléfono. Yo todos los días hago presentaciones por teléfono. ¿Y qué es lo que hago, verdad? Le platico, le hago un poco de preguntas para saber qué antecedentes la persona tiene, le platico mi historia, ¿verdad? Para que pueda saber que pues que soy una persona igual que ella, que yo tampoco no nací haciendo esto, sino que cómo fui aprendiendo y después, ¿verdad? Pues le platico lo que es, por qué el sistema, ¿verdad? De que ella tenga que aprender y después, en cierta manera, le estoy dando realmente la presentación. ¿Por qué? Porque estoy hablando exactamente de lo que es nuestra empresa y todos esos detalles. Pero es las habilidades que tú vas a ir desarrollando y eso no, no lo vas a poder hacer más que con la práctica, la práctica, la práctica. Y por supuesto, ya para terminar, el cuarto punto, que como digo, todos estos puntos son demasiado, demasiado importantes, es tu creencia. Tu creencia, el que tú estés, puedas llevar tu negocio a otro nivel, ¿viste? Es tu creencia. ¿Por qué? Porque tú transmites eso, la creencia. Por eso siempre estamos insistiendo, hazte producto del producto, usa los productos. Tú no puedes estar hablando de los productos si tú no los usas. Tú no puedes hablar de champú cuando tú usas champú Vanar. Tú no puedes usar Tú no puedes hablar del jabón de lodo, el jabón corporal, si tú usas jabón Sote o jabón Sed, no sé. Entonces, es bien importante que tú, eso aumenta tu creencia. Por eso insistimos que las personas cuando vengan a hacer el negocio, lo primer paso que tienen que hacer es el paquete grande. ¿Por qué? Porque vas a tener conocimiento de los productos, vas a probar los productos, vas a poder usar. Entonces puedas transmitir esa creencia. Por supuesto que la manera que hablas, la manera que tu compromiso, tu actitud, tus habilidades, pues eso va, el complemento, pues es la creencia que te va a dar. La creencia que tú día a día estés pues haciendo día a día. Y poco a poco, cuando tú menos acuerdes, si tú lo haces de una manera sistematizada, poco a poco las cosas se van dando. Si tenemos una buena empresa, si tenemos un buen producto, si tenemos somos pioneros, si tenemos un buen plan de compensación, si tenemos un buen sistema y si tenemos un liderazgo, del liderazgo que tenemos en Secret, no hay nada más que buscar. Tenemos todo en nuestra. Simplemente nada más es que tú te comprometas, que tú entiendas esto y tu creencia te va a llevar a que tú puedas transmitir. La gente va a ver la seguridad, la confianza. Cuando tú hablas con una persona, transmite lo que tú estás haciendo. Así es que, pues esos son los cuatro puntos, ¿verdad?, que yo quería hablar este día de algo que no es mío, que yo también, pues, lo he aprendido y pues trato constantemente de ponerlo en práctica. Trato de ponerlo en práctica, trato de ponerlo en práctica y principalmente, ¿verdad?, de enfocarme realmente en lo mío. Ahorita no me importa, no me enfoco en el éxito mío. A mí lo que me importa es el equipo, el cómo yo puedo ayudar a más gente. ¿Por qué? Porque si yo puedo ayudar a más personas a que hagan sus sueños, lo mío se va a resolver. Y es una satisfacción increíble cuando tú puedes escuchar a personas, cuando yo todos los días escucho pues las llamadas, escucho el entusiasmo, escucho la repetición de frases que estamos constantemente repitiendo, las capacitaciones, que el entusiasmado, que conéctate a la llamada, las historias que hemos escuchado. La de ayer fue impresionante, ¿verdad? De cómo, ¿verdad?, las personas van evolucionando, y esto es el ADN. Ese es el alimento que todos los días necesitamos. Y por supuesto, si estamos juntos, si estamos en familia, si estamos en equipo, lo podemos lograr. Lo podemos lograr, ¿por qué? Porque no importa lo que te pase, ¿verdad?, sino cómo respondes a lo que te pase. Así es que aquí no es que es por mi esposa, o que es por mi hijo, o que es por mi vecino, no, es por ti. El compromiso es contigo. Eso es. Y tú vas a asociarte con personas que están en la misma sintonía, que están en la misma sintonía, y definitivamente no los vas a poder encontrar afuera de esto. Es por eso que es necesario esta conexión. Es necesario tener estos seminarios. La gente que ahorita va a tener la oportunidad de estar en Chihuahua, en Guadalajara, en la convención, la gran oportunidad de asociarte, la gran oportunidad de poder tener contacto con estas personas, y que además de estar día con día, pues es algo que tu creencia se va a otro nivel. Bueno, eso, con eso yo quisiera pues terminar este día, ¿verdad?, y compartir esto, y ojalá que todo lo que digo todos los días compartimos, pues pueda ser un granito de arena, pues para que todo mundo pues estemos en la misma sintonía, y que podamos ayudar a miles de personas que todavía están afuera, a millones de personas que están afuera. Simplemente nuestra creencia, nuestra convicción, nuestro compromiso, nuestra actitud, todo eso conjunto, vamos a hacer algo que realmente va a ser espectacular. Emocionados, comprometidos, ¿verdad?, de estar en esta gran empresa. Y bueno, se despide usted de su servidor, Ricardo Camacho, desde Tucson, Arizona. Adelante, Richie. Wow, muchísimas gracias. Qué padre Tucson, Arizona, en esta mañana brillando, tan, tan brillante en esta mañana con este tema. Ricardo Camacho, muchas gracias por esos cuatro diferentes pasos que nos has llevado. Me encanta tanta seguridad, pero más allá, lo que más tengo aquí en mi nota, lo escribí cuatro veces, es emoción, emoción, emoción. ¿Qué pasión y emoción le vas a poner a lo que estás haciendo día tras día? Ricardo Camacho, Royal Agent desde Tucson, Arizona. Muchísimas gracias por este tema, por realmente otra vez volvernos a apasionar. Y es ahí, me encanta, es ahí donde uno puede ver la pasión que este líder llega a traer día tras día. Y es por eso que tenemos este tipo de entrenamientos como tuvimos hoy. Agentes, qué emocionante estamos. Quiero abrir las líneas. Estrella 6, asterisco. Estrella 6, asterisco 6, cualquier persona que está en la línea, adelante, las líneas están abiertas. Sí, buenos días. Muy buenos días, su Soy nombre, ¿y dónde Maravilla de estás Chihuahua. hablando? Muy buenos días. Sí, pues aquí agradeciendo la conferencia. Bueno, digo, Débora, válgame, creo que ya hago una cosa bien, siempre estoy caminando mientras estoy hablando. Ay, sí. No, muy, muy motivante. Siempre aprendemos algo nuevo. Hay conceptos que no manejamos ahorita, como aprendí eso. Nosotros patrocinamos gente, no reclutamos, qué importante. No, pues hay muchas, muchas que es digno de tomarse nota, mientras estamos escuchando la llamada, porque podemos aprender muchísimas cosas. Les invitamos al webinar de hoy a las, bueno, ahí Richie dice el horario, de aquí de Chihuahua son a las 8 de la noche. Pues un abrazo y gracias, Ricardo. Gracias por todo el apoyo. porque siempre estamos aprendiendo. Buen día para todos. Betty Jaramillo, un fuerte, fuerte abrazo de aquí hasta allá. Señora Zenaida, adelante, señora Zenaida. Agentes, sí. los llegamos a invitar hoy, este jueves, vamos a estar con Betty Jaramillo, dando también con otros líderes este plan de negocio. Estamos sumamente emocionados. Betty, muchas gracias por esos comentarios. ¿Alguien más que esté por la línea 36? Adelante. Adelante, las líneas están abiertas.